ese es una obra de mi hermano Domingo. En una de estas fiestas de la Pachamama, que se va a hacer este sábado en Purmamarca, él llegaba desde Salta, porque él vive en Salta, llegaba de Salta, yo lo estaba esperando ahí en mi ranchito. No. Y él entra sin saludarme, entra, él me dice Chato, desde chiquito a mí en el pueblo, tanto los parientes, la familia me conocen por Chato. Él dice, Chato, dame un lápiz. Y se sienta, ¿no? Y escribe, y le salió la obra, esta, la zamba del Cardón. Porque él me decía, no sé, que estaba viniendo en el ómnibus, dice, ya pasas por Tumbaya, veía los cardones, los cardones, los cardones, y me ha brotado esto, dice, y a mí, y me hace leer lo que le he escrito. Hombre verde que estás en los cerros, vestido de espinas, sangre de algodón, levantando los brazos al cielo, ofreciendo sus flores a nuestro Señor. Capitán de un ejército heroico que por las montañas parece avanzar, con mujeres que llevan sus guaguas sobre sus espaldas, bello cardonal. Pasacana, la fruta madura, manjar de los runas, la miel del pastor. Silba el viento una melancolía y en su melodía se escucha su voz. Hoy me siento un cardón solitario, me espina una pena de tanto pensar. Es por eso que con mi guitarra le brindo esta zamba en este cantar. Milenario guardián de los incas, paladín y poeta del sol. ¿Quién tuviera un ranchito de adobe con un techo y tabla y un viejo cardón?